saco armado, seguido por el espía y entre 10 el más buscado. Me traicionaron, muchos MCs hablan de mí cuando rimas callejeras tiro. Me parecía morir, soy el pionero, guerrero, destruyendo en cifequeros con rimas de fuego, que ni tus babas las apagan. Voy dejando en baja a este chorro de pendejos. Yo, al Master Flow represento. Primero, desapartarme de bandolero. Segundo, ver quién en verdad se va a fuego. Tercero, tratar siempre de andar solo, pues solo la hago, solo la pago y salgo a suelto. Hacer lo correcto, dejar a un lado el fantameo. No invente con el hash porque si no muy mal lo veo. Así que Coscuyuela, dime qué tú piensas de esto. Mi puerta tres carajos en el suelo o en los muertos. Entonces coja un poco de este liriqueo, lírica asesina de la que yo llevo adentro. Mis notas musicales se mezclan con las verbales, fundiendo sus cerebros con mis ondas radicales. A ver si vivo salen de este negro abismo. Yo voy a enseñarles lo que es verdadero hip hop. Tengo más habilidades para enseñarte y demostrarte que en verdad yo tengo el arte de rimarte. El A contra la Z, esto es verdadero hip hop, no aceptamos flega. Mi ética verbal la tienen que respetar. Hip hop de la calle yo les voy a ilustrar. Piénsalo dos veces, siéntate a analizar. Cuenta y jura que estas letras son fuera de lo normal. Mi ética verbal la tienen que respetar. Hip hop de la calle yo les voy a ilustrar. Piénsalo dos veces, siéntate a analizar. Cuenta y jura que estas letras son fuera de lo normal. Soy el liricista que la mente lleva lista, pensando en mis rimas y concentrado en mi poesía. No existe justicia, no creo en la policía. No saludo con la izquierda, no paso la hipocresía. En mi dinastía, la muerte nos rodea. Qué cosa tan fea, es lo mismo todos los días. Ando en la mía, serio y en tribuna. ¿Cuántas letras hay como las mías? Creo que ninguna. Desato mi furia, yo me muevo más demente. Esto no es perreo, esto es letra delincuente. Tienen que ser fuertes y aceptar la realidad. Mi vocabulario explícito lo tiro sin piedad. No existe maldad, pues mi rima es sincera. Mi lírica es constante y rima con balacera. Todo lo hago de corazón. Y a Dios siempre doy gracias por andar con Master Flow. Tengo un alto contenido de sustancias como letra. Y el día en que me pinchen me darán una perpetua. Esto es pa' que entiendan que mis letras no son fecas. Voy a tener que castigar a raperos que no respetan. Son mis marionetas, los manejo con mi ritmo. Sean original y dejen de escribir lo mismo. Mi ética verbal la tienen que respetar. Hip hop de la calle yo les voy a ilustrar. Piénsalo dos veces, siéntate a analizar. Cuenta y jura que estas letras son fuera de lo normal. Mi ética verbal la tienen que respetar. Hip hop de la calle yo les voy a ilustrar. Piénsalo dos veces, siéntate a analizar. Cuenta y jura que estas letras son fuera de lo normal.